cuando yo llego todo mudo como en la biblioteca. Conmigo cualquiera de esos santos peca. Si hacen lo piola y no levantan ni sospecha. La lengua larga pero muy corta la mecha. Se fue internacional la nena de Argentina. Me escucha y se le sube la bilirrubina. Sonando en la disco, en el barrio, en la oficina. Y en cada coche retumbando la bocina. La pista me dijo maltrátame, pártame. Y si me lo pide se lo voy a dar. Con ese flow atácame, desácate. Esa nalgota la voy a hacer trabajar. No hay nadie que me tumbe. En esta casa no hay peligro de derrumbe. Lo que yo diga no me incumbe. Yo estoy haciendo paro como de costumbre. Cuando yo llego todo mudo como en la biblioteca. Conmigo cualquiera de esos santos peca. Si hacen lo piola y no levantan ni sospecha. La lengua larga pero muy corta la mecha. Si sueno yo se activan. Las caderas poniéndose agresivas. Mis perros te dejan terapia intensiva. Los pongo loco y no soy sativa. Ey, ey. Bien duro descolocando la espalda. Tanto culo que se le sube la falda. Llego todo mudo como en la biblioteca. Conmigo cualquiera de esos santos peca. Si hacen lo piola y no levantan ni sospecha. La lengua larga pero muy corta la mecha. Se fue internacional la nena de Argentina. Me escucha y se le sube la bilirrubina. Sonando en la disco, en el barrio, en la oficina. Y en cada coche retumbando la bocina. Esto pa' que lo gocen, rocen. Subiendo el calor, estamos sacudiendo el pelo. Pa' que lo reboten, choquen. Esta gata tan en celo. Hasta abajo junto a la pose. Tanta pose que parecemos modelo. Acá todos se desconocen. Mientras que el sudor está chorreando por el suelo. Veníamos escuchando recién a María Becerra con su nuevo tema, La Nena de Argentina. Como siempre, primero aquí, en Radio Berraca. Oh,